Es el baile del paso. Se baila en todos lados, levantando las manos. Es el baile del pato. A bailar. Y ahora, otra vez, se mueve el tecladito, listo, listo, el listo. Despierta.